Bueno, estamos grabando ya con Claudio Vivori, de la Defensoría del Público, ¿no? Así es. Buenas tardes. ¿Cómo anda, hermano? ¿Todo bien? Bueno, estamos ya concluyendo la primera jornada de este octavo encuentro de comunicación y ruralidad. Usted estuvo como expositor y bueno, me gustaría que nos cuente qué tal le pareció esta jornada. Bueno, primero me parece un gran encuentro, donde volví a ver a muchos compañeros, compañeras, hermanos y hermanos que hace tiempo que no veía por la pandemia, y conocer nuevos proyectos, que siempre es muy alentador y nos empuja a todos a seguir por la misma senda. Por otro lado, además destacar el trabajo de quienes integran la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, que a lo largo de 10 años vienen articulando la universidad pública con el territorio, acompañando a los nuevos proyectos de comunicación, haciendo una tarea ejemplificadora y que estaría bueno que se repita en otros lugares del país. Y lugares como este, donde una casa de estudio, ¿no? Como una universidad de Jujuy, es el, ¿no? Este es el rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy. Acá es donde es la sede de las autoridades de la universidad. Y sí, la verdad que el lugar ha sido muy placentero y toda la organización ha sido casi perfecta, diríamos. Bueno, son muchas comunidades también de pueblo originario. ¿Tiene algún comentario por respecto a las radios o proyectos audiovisuales con identidad? Fundamentales para el presente y el futuro del país. Fundamentales para que el resto de los argentinos y argentinas que no conocen la problemática, los derechos, la cosmovisión, la cultura de los distintos más de 40 pueblos originarios que tiene la Argentina. Me parece que la tarea de gestionar una radio, un canal de televisión, de armar una productora audiovisual, es fundamental en términos de estrategias de comunicación que aporten a la lucha para definitivamente conquistar un montón de derechos que los pueblos originarios en Argentina vienen persiguiendo desde hace décadas. Bueno, como concluyó el taller en el día de hoy, preguntaban, ¿qué aprendiste, no? ¿Usted qué aprendió en el día de hoy? Muchas cosas. Siempre, quizás, volviendo a Buenos Aires, viste, te cae la ficha, haces balance, y ahí podés empezar a destacar un montón de cosas, pero si te tenía que decir un aprendizaje que siempre me llevo de estos encuentros, es la resistencia, ¿no? La resistencia de las distintas comunidades y cómo esa resistencia la transforman en algo productivo, digamos, ¿no? No solamente en protesta, sí, sí, sí, en lucha, en corte de ruta, sino en organización, en medios de comunicación, en cooperativas de producción. Me parece que eso te llena el ánimo. Si estás medio deprimido, te pone más positivo. Y además encontrarte que son muchos, ¿viste? Muchos y muchas, muchos y muchas, muchos y muchas. Mucha gente joven, muchos integrantes de pueblos indígenas, muy jóvenes que están presentes en este encuentro, que toman la bandera de sus padres, de sus abuelos, y que la siguen manteniendo bien alta, ¿no? Eso. Bueno, es importante lo que es la capacitación para poder usarla apropiadamente y sacarle el jugo a la tecnología. Lo acabas de decir, para sacarle todo el jugo, todas las posibilidades que tienen las nuevas herramientas digitales, para diversificar y optimizar las estrategias, digamos, de cada una de las organizaciones. Por último, bueno, quería dejar un saludo para la Radio Ambrosio Casimiro de Cachi. Fui a la inauguración de la radio, para que te des una idea, estuve, creo que duró como 4 o 5 horas, porque hubo una ceremonia espectacular. Espero que ande muy bien. Se notó en ese evento inaugural, donde conocí la historia de quien lleva el nombre de la radio, que vos la contaste en el encuentro. Así que un gran abrazo a todos los hermanos y hermanas, que sigan adelante, y ojalá algún día pueda ir a visitarlos. Bueno, por último, mañana concluye esta jornada y bueno, ¿Querés dejar alguna, no sé, palabra de expectativas finales, quizás? Y escuchar como hubo distintos talleres con que abordaron distintas temáticas. Sí, expectante a ver qué se produjo en los otros talleres, digamos, ¿no? Porque nosotros estuvimos ocupados en el nuestro. Así que conocer la producción, la reflexión que generaron los otros talleres que se dieron en el encuentro. Así que eso se va a dar mañana a la mañana, esa es mi expectativa. Pero ya que mencionaste, contanos sobre tu taller. Mi taller fue un taller sobre cómo gestionar un medio popular, comunitario, alternativo, digamos, ¿no? Cuáles son los elementos fundamentales para que el medio se sostenga en el tiempo. En ese sentido tratamos de dar algunas herramientas y proponerle algunas reflexiones sobre el tema de la gestión, que es un elemento clave para que las radios y los canales de televisión se mantengan al aire por mucho, mucho tiempo. Muchísimas gracias, Claudio. Al contrario, hermano, que tengas un buen regreso a tu comunidad. Igualmente. Gracias.